24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos a un nuevo podcast de noticias. Si bien hay mucha información policial, vamos a relatar solo dos hechos de los cinco publicados en esta sección. En la madrugada del domingo, 15 de septiembre, un hombre fue detenido tras ser sorprendido con una botella de whisky Johnny Walker, etiqueta negra, de un mini mercado en la estación de servicio ANCAP. El arresto ocurrió a la 1:50 cuando los policías de la seccional 13, durante una ronda de vigilancia, notaron el comportamiento sospechoso del masculino al entrar y salir del establecimiento. Tras ser interceptado, el sujeto, visiblemente nervioso, fue registrado, momento en el que se descubrió que llevaba consigo la botella sin haberla pagado. Personal del minimercado confirmó que el individuo no realizó ninguna compra antes de salir del local. Tras la incautación del producto, fue trasladado al Hospital Pensa para ser asistido y posteriormente llevado a la comisaría. La Fiscalía de Segundo Turno dispuso su liberación tras el incidente con la orden de comparecer el martes 17 de septiembre a la hora 13. La botella fue devuelta a los propietarios del comercio. 24/7. Seguimos en el plano policial. El viernes 13 de septiembre, autoridades de la Comisaría Séptima en la localidad de La Paloma recibieron una denuncia de un funcionario del liceo y de los padres de tres adolescentes. Según el informe, los chicos manifestaron haber sido intimidados por un hombre que, sin pronunciar palabras, les habría mostrado y apuntado con un arma de fuego antes de seguir su camino. Tras la denuncia, la policía logró ubicar al sospechoso, un hombre de 25 años, y procedió a su arresto. También se incautó el arma presuntamente utilizada en el incidente. La fiscalía, tras ser informada del caso, dispuso el emplazamiento del hombre, sin fecha específica, dado que no fue detenido en flagrancia. El arma fue derivada a policía científica para ser sometida a pericias. Las investigaciones continúan. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.